decirte adiós. Te llevaré en mi corazón, extrañaré esas caricias y hasta el eco de tu voz. Quiero decirte adiós, porque lo nuestro al fin llegó. No alimentamos ese amor que de a poco se hizo frágil como capullo de algodón. Ese sentimiento que un día nos unió se desploma ahora y el testigo solo es Dios. Y aunque hoy me aleje para siempre, has de saber que en la distancia no te dejaré de amar. Quiero decirte adiós, pues la tormenta al fin llegó. Decirte adiós, aunque la culpa es de los dos. Te llevaré en mi corazón, extrañaré esas caricias y hasta el eco de tu voz. Quiero decirte adiós, porque lo nuestro al fin llegó. No alimentamos ese amor que de a poco se hizo frágil como capullo de algodón. Ese sentimiento que un día nos unió se desploma ahora y el testigo solo es Dios. Y aunque hoy me aleje para siempre, has de saber que en la distancia no te dejaré de amar. Quiero decirte adiós, pues la tormenta al fin llegó.